Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con la canción Church of the Poison Mind, la Iglesia de la Mente Envenenada, un tema de la agrupación Culture Club. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 todas las noches de 11 a 3, ya es la 1 de la madrugada y 5 minutos de este amanecer del jueves 5 de diciembre año 2024. Estrellas de Medianoche, ahora con una canción, un pop de los 90, Living in Oblivion, canción de la agrupación Anything Box. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.

Your Mama Don't Dance, tu mamá no baila, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 70. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI.

Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. De los 70 en Estrellas de Medianoche. Take a little chance, make it come out right. somebody before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody, everybody wants to touch somebody. If it takes all estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Es la canción Heartache Tonight. Bueno, la acabamos de escuchar completa, ¿no? Pero la nota tiene que ver algo, está relacionada con esta canción también. Resulta que en el año 2001, los músicos David Crosby y Don Henley, que hace parte de esta canción, tema de finales de los años 70 de The Eagles, donde estaba Don Henley. Pues bien, en el año 2001, estos dos músicos, David Crosby, que hizo parte en cierto momento de la banda Crosby, Stills and Nash, y Don Henley, encabezan un concierto benéfico que recauda $300,000 que serían destinados a los hijos de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre. Estaba muy fresca ese hecho sucedido, esa tragedia sucedida en septiembre 11 del año 2001. Pues bien, el día 5 de diciembre del año 2001, menos de 3 meses, David Crosby y Don Henley realizan un concierto benéfico, recaudan $300,000 y este dinero es destinado a los hijos de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre. Vamos con un pop de los años 80. Es con Don Henley y la canción Dirty Laundry. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. We'll be right back.

Dominicana.